Acá estamos recibiendo a Fabián Vázquez de la banda La Memoria, la banda de música. Fabián, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan por ahí? Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, con esta, primero que nada te vamos a preguntar sobre la banda, ¿cuánto hace que están tocando? ¿Cómo se juntaron? ¿Quiénes la integran? ¿Qué tipo de música hacen? Contanos un poco. Bueno, ¿cómo no? Bueno, La Memoria es un proyecto que comenzó en el año 2018, grabando un disco conceptual sobre, bueno, la última dictadura cívico-militar aquí en Uruguay. Es un proyecto armado para ese fin, que bueno, después luego obviamente el grupo humano quedó muy fuerte, muy y el grupo de trabajo también quedó muy apegado, ¿verdad? Y seguimos. O sea que no paramos, y bueno, entonces está, y ahora estamos, por ejemplo, estamos grabando nuestro, lo que sería nuestro segundo disco, ¿verdad? ¿Sí? De estudio. Uh-huh. Y bueno, y transcurriendo, aprendiendo mucho, y tratando de hacernos mostrar nuestra visión de cinco músicos que bueno, puede estar equivocada, pero estamos bastante seguros que hay mucha gente que también está de este lado, digamos, del pensamiento, ¿verdad? Y bueno, mis compañeros son Gerardo Morán en voz, en guitarra Germán Beglio, André Goldman en teclados y caja de ritmos, y después tenemos a Cuagliano, Rodrigo Cuagliano en bajo, ¿verdad? Bien. Y somos en estilo, digamos, lo que se diría allá por los principios de los 80, el post-punk, el after-punk, digamos, lo que vino después del punk, más o menos. Eso es lo que es nuestro, lo que nos gusta. Pero es rock uruguayo, digamos, claro, en definitiva, ¿verdad? Y el primer disco, contanos cómo se llamaba el primer disco y este segundo que van a sacar. ¿Cómo no? El primero se llamó Desaparecida, ¿ya? Y bueno, tuvimos una linda, bueno, recuerdo que fuimos a presentarlo acá un sábado. Sí, ahí va, un sábado en la mañana de Radio Centenario, que nos abrieron las puertas enseguida. Y bueno, y este se llamará Arena Inmóvil, ¿verdad? Que es una mezcla de, bueno, todo lo que vivimos en la pandemia, ¿verdad? Y en ese momento de la pandemia que estaba todo, bueno, después vino la juntada de firmas, por ejemplo, ¿verdad? En lo social, pero llegó un momento que estábamos como intactos, inmóviles, ¿verdad? Y haciendo un juego de palabras y eso con la arena que viene a ser el donde se lucha, ¿verdad? Donde ¿se acuerdan de los gladiadores, la arena donde se luchaba por vivir, ¿no? Y bueno, parecía como que en Uruguay estaba la arena totalmente inmóvil y nadie entraba a luchar. Bueno, por suerte después se juntó el pueblo y bueno, pasó lo que pasó con la junta de firmas, ¿verdad? Claro. Pero ¿se acuerdan? No sé si recuerdan que en un momento, bueno, será por el miedo o lo que no sabíamos que estaba pasando. Bueno, estábamos todos quietos. Es verdad. Y esto, ahí va, por suerte ahora como que repuntó un poco, pero seguimos un poco, ¿no? Se nos sacan derechos, recortes, desidias, y bueno, y uno está acá. Bueno, nosotros con la música lo vivimos muy fuertemente, ¿viste? Sí. Ahora, la música para ustedes está siendo un puente también en este caso por el que nos contactan ahora, que tiene que ver con un merendero que hay en la Ciudad Vieja, que cuando uno dice el nombre nomás, te toca todos los hilos de lo que es la Ciudad Vieja, ¿no? Decir Las Bóvedas, me imagino, sí. Gente que no vive en la Ciudad Vieja, que hace años vivió por allí o tuvo algo que ver, que enseguida le aparece lo que es Las Bóvedas, ¿no? Contanos de este vínculo que tienen con el merendero Las Bóvedas. Bueno, el vínculo es solo de como pueblo, de ver que bueno, que se está haciendo una labor humanitaria hermosa, lamentable por otro lado, ¿verdad? Obviamente, sí. Que no se tendría que ocupar otros estamentos, ¿verdad? De bueno, del Estado, en definitiva, que, ¿verdad? Que pudieran comer en la casa y tener la merienda en la casa, los chiquilines. Por favor, ¿no? Y bueno, y nosotros solo el Merendero de las Bodas publicó un flyer, un afiche en redes, y nosotros lo que estamos haciendo es, independientemente, con nuestros recursos mínimos, pero lo que tenemos a la mano y disposición, hacemos un show y recaudamos galletitas, que es lo que precisan hoy en día. Las entradas son galletitas. Claro, galletitas, porque ellos hacen la merienda con apoyo educativo, y eso es re importante también, las dos cosas, ¿no? La educación, la alimentación, va todo de la mano, ¿verdad? La vivienda, todo. Y bueno, entonces, pero es totalmente independiente, no es que nosotros fuimos a hablar con ellos o algo, no. Llegado el momento, lo que recaudemos de galletitas, se la vamos a llevar y seguiremos nuestro camino, en el sentido de tratar de lo que podamos ayudar a otros populares y lugares, porque realmente está complicado. Y si no es galletita, se puede pagar una entrada, ¿no? Sí, porque viste, Ángeles, que a veces el uruguayo y el uruguaya es un poco remolón, y bueno, que qué galletitas y qué cuál sería, y que no sé cuál. Entonces, para facilitarle y para darle esa otra opción, es bueno, pagar 150 pesos, obviamente todo lo recaudado va directamente, todo. Como decía mi amigo, las cuentas claras conservan la solidaridad. Seguro, seguro. Y entonces va a ir todo, obviamente, todo lo recaudado, galletitas o dinero, lo que sea, al Merendero de las Bóvedas. Y bueno, y el vínculo, digamos, sí hay un vínculo, que es Irving Carballo, colega, baterista, una persona divina, muy, muy, muy apegado a lo social, muy atento a todas estas injusticias, que bueno, nosotros somos amigos, y por ese lado él publicó, y bueno, y tenemos digamos, esa persona querida ahí adentro, trabajando, ayudando, ¿verdad? Entonces yo le comenté, digo, che, escuchá, nosotros queremos ayudar, ¿podemos hacer esto? No sé cuánto, sí, cómo no, arriba, y tal, porque me estaba olvidando que así había una persona vinculada a las dos partes, ¿no? El lado musical y el lado de lo que está ayudando ahí en el merendero, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo es esto? Yo no sé cómo se dice post-punk o post-punk. Sí, digamos, cómo se lea, no importa, lo importante es sí, post-punk, porque es, digamos, palabra en inglés, pero también el punk en España se dice punk, así que el idioma lo adquirimos como nos vean, como podamos, porque está también bien. No los gringos también no las complicaron con sus idiomas. Sí, nosotros agarrándoselo, pero yo he escuchado sí las dos versiones, punk y punk, es cierto. Ahí va, entonces está así, le pusimos un nombre para poder ya directamente a la fecha que más o menos, que con el nombre más o menos se dirija porque va, y bueno, la idea es seguir, tratar de dar una mano. Y bueno, es el próximo jueves, no hoy, sino la semana que viene, a las 21 horas, es en Cold Music Bar, que es un pub que abrió las puertas desinteresadamente, y vaya el agradecimiento, porque no es fácil también. Va a ser a las 21 horas, y paquetitos de galletitas ricas, sabrosas, como dice el spot, para hacerlo más o menos. Sí. Y si no, la opción de los 150 pesos. Muy bueno. Y está puntual porque es un jueves, ¿viste? Entonces no podemos, ¿viste?, tampoco hacerlo muy tarde. Empieza a las 9 de la noche. 21:30 nosotros 21 vamos a subir a tocar. Pero claro, esa media horita para ir recabando las galletitas y esa historia. Porque claro, somos nosotros que estamos. Seguro. Tenemos que estar en la puerta y después ahí bajamos y nos colgamos los instrumentos. Seguro. No van a poner recepcionistas en la puerta, ni promotoras, todo eso no. No, esta vez no, los promotores y promotoras no van a venir. Ahí va. Bueno. Nosotros vamos a estar recordando después, en estos días, la invitación para que la gente acompañe, apoye. Y por supuesto, bueno, después veremos un día de estos de poder conversar con la gente del merendero para también seguir con el respaldo, ¿no? Ciudad Vieja, más que zona, si habrá necesidad. Sí, sí, por supuesto. Y si me dejás sí, un segundito, podría pasar los teléfonos. Dale. Que ellos ya mismo pueden, por supuesto, por gacetitas o cualquier ayuda, les paso los teléfonos. Si tienen para anotar ahí, ya. Sí. Es donaciones al 091-971-090. Ese es un teléfono. Y después otro 094-610-400. Ese es fácil. 094-610-400. Sí. 091-971090 y 094-610-400. Exactamente. Por el merendero de las bóvedas, ahí va, si, para ir, si quieren ir directamente, es Rambla 25 de agosto 566. Bárbaro. Rambla 25 de agosto 566. En Ciudad Vieja, ahí. Bien, bien, sí, bien Ciudad entre Vieja. Entre Ituzaingó y Juan Carlos Gómez. Ahí va, exactamente. Ahí va, exactamente. Perfecto. Bien. Y muchísimas gracias, porque realmente, en la interna, en la producción, les escribí en un día y al otro día ya enseguida ya se comunicaron con nosotros y bueno, eso también nos da motivación de que no estamos solos, digamos. Tiene que ser así, tiene que ser así. Que juntarse de todo lo que podamos ahí y ayudamos, cómo no. Vamos arriba, Fabián, nos comunicaremos en otro momento y mucha suerte con esta actividad. Bueno, vamos arriba, muchas gracias y buena mañana. Chau.